Adora a Jesucristo, vamos, adóralo, adóralo. Adoramos hoy al Rey de Gloria. Mientras tú lo adoras en esta noche, el Señor hace lo que tú le has pedido. Una palabra me da el Señor para ustedes en esta noche. Y fue una palabra que el Señor le dio a Zacarías mientras Zacarías estaba ministrando en el altar. Un ángel apareció y le dijo: Zacarías, la oración que has levantado ha sido contestada. Tu mujer estéril dará un hijo y ese muchacho será profeta. Hoy, mientras tú lo adoras, el Señor te dice: mientras tú levantas acá tus manos, yo estoy trabajando en tu casa, yo estoy trabajando en tu matrimonio, yo estoy trabajando en tus finanzas, estoy trabajando en tus hijos, estoy trabajando en tu cuerpo. Solamente adora, solamente adora. Solamente adora, solamente adora. Porque aquí está el Rey de lo imposible. Vamos, adora, adora. Bendice el nombre de Jesús, porque esta es una noche donde la gloria de Dios se derrama con poder. Cantémoslo juntos y digámoslo: Dios de lo imposible, cántalo. Dios de lo imposible, te adoramos, es invencible, soberano. Vamos, cántalo, díselo. Gracias al Señor en esta noche por tu imposible. Vamos, dale gracias. Simplemente dile: Señor, yo sé que hoy has hecho algo. Simplemente dile: Señor, yo sé que hoy has obrado un milagro a mi favor. Simplemente sé, Padre precioso, que tú has hecho algo hoy sobrenatural en mi vida. Respuestas tuyas han venido para mi ser. Respuestas tuyas han venido para mi alma en esta noche. Tómate un segundito, por favor, y ora por la persona que está al lado tuyo. Y vas a confirmar el milagro de Dios en su vida. Ora. Mate, quítame esto de ahí, Padre. Adoramos, adoramos. Extraordinario es el Rey. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias te damos, bendito Señor y bendito Salvador. Porque tú obras, tú reinas, tú operas milagros. Porque no hay nadie como mi Dios, no hay nadie como mi Rey. Tú eres eterno. eres eterno. Tú eres grande, grande, grande, grande. Te adoramos, Jesús, en esta noche. ¿Cuántos pueden creer en esta noche que Él ha hecho un milagro por usted? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a papá en esta hora? Hermoso, hermoso. Amén. ¿Por qué no toma asiento? Qué bueno poder venir y adorar a papá. Amén. Tiempos como estos valen la pena. No importa que se dañe el maquillaje. No importa. Lo que Dios hizo no tiene precio. Amén. Dios los bendiga a todos en esta noche. Me alegro mucho de estar aquí, poder verlos ver. Quisiera invitarlo que pudiéramos ir a la palabra de una vez. Abra su Biblia conmigo, por favor. Quiero invitarlo que abra su palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Desde la semana pasada hasta este mes completo, hablaremos completamente de Cristo y de su obra. La próxima semana es Semana Santa. Pues así se conoce, ¿cierto? No es una semana más santa que las otras, pero es una semana donde se recuerda la obra redentora de Cristo. Permítanme darles, por favor, tenga estos anuncios. A partir de mañana voy a empezar a mandarlos por el WhatsApp. La próxima semana la agenda de trabajo inicia desde el jueves. De lunes a miércoles no tenemos nada. El miércoles no vamos a tener culto en la noche, porque queremos tener jueves en la mañana, viernes en la mañana, sábado en la noche y domingo en la mañana. Queremos tener dos mañanas de gloria en este lugar. El jueves tendremos la mesa del Señor. Va a ser una mañana hermosísima a los pies del Maestro. El viernes hablaremos sobre el Cordero de Dios. Sé que va a ser un tiempo bello. Sábado en la noche y el domingo en la mañana. O sea que dentro de 8 días no hay culto, porque queremos que usted pueda también tener un tiempo como familia, poder descansar. Pero sí quiero invitarlo que jueves y viernes haga la tarea. Vamos a estar de 9 de la mañana a 11, 11 y media de la mañana. Usted podrá salir de acá, irse a comer, a almorzar. Para la procesión no se vaya a ir. Pero venga a disfrutar un tiempo en la palabra de una manera muy especial. Bueno, ¿sí quedó claro los anuncios? Bueno, ¿cuántos van a venir el próximo miércoles a culto? No, el miércoles no hay culto. El miércoles no hay culto. Jueves en la mañana, viernes en la mañana, sábado en la noche y domingo en la noche. La próxima semana no hay escuelas, no hay universidad, no tenemos el instituto. La próxima semana vamos a invertir tiempo en la familia y en el Rey. Amén. Mateo capítulo 16. Vamos a leer del 21 al 24. Mateo 16, del 21 al 24, dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Cierre por un momentico sus ojos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy va a ser derramada en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra produzca vida. Quiero pedirte que tu palabra produzca transformación, que tu palabra vivifique, que tu palabra cambie, que tu palabra sane. Sobre todo quiero pedirte en esta noche que tu palabra nos alinee con el propósito eterno. Que podamos hoy, Señor amado, comprender la razón por la cual hemos sido llamados y que nada, Señor amado, nos robe lo que tú tienes para nosotros, Dios. Te bendecimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Título: enemigos del propósito eterno. Enemigos. Qué bueno pudiera tomar nota, porque ese sermón le va a servir muchísimo. Enemigos del propósito eterno. La semana pasada hablé sobre los secretos de Jesús. Hablé de tres secretos de Jesús. ¿Recuerdan cuál fue el primero? ¿Cuál? Poder. Segundo, unción. Tercero, autoridad. Ese sermón ya lo envié a ustedes, a su WhatsApp, porque fue un sermón de mucha bendición, que creo que vale la pena volverlo a escuchar, porque a eso fuimos llamados, a vivir en ese nivel de poder, unción y autoridad. Pero en esta noche quiero hablarles sobre el tema del propósito eterno de Cristo y el enemigo de los propósitos. Este texto nos prepara de una manera especial para la semana que viene, conocida como la Semana Mayor. Y ese texto particularmente, Jesús hace una declaración y Jesús dice: muchachos, llegó la hora. Llegó la hora y tengo que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén van a pasar tres cosas que me gustaría las subrayar en su Biblia. Versículo 21. Mire las tres realidades que Cristo iba a vivir. Iba a padecer, iba a ser muerto y resucitar. En un texto se encuentra toda la obra redentora: sufrir, morir y resucitar. Todo esto era parte de la misión, todo esto era parte de la vida. Para esto había vivido Jesús. Este era el momento de Cristo. Ahora, si yo le hago a usted una pregunta, ¿cuál sería su respuesta? La pregunta: ¿para qué vino Cristo? ¿Usted qué me respondería? ¿Para qué vino Cristo? ¿A qué? A redimir su pueblo. Establecer el reino. Ajá. ¿Cuál era la misión de Cristo? O sea, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto padecimiento? ¿Por qué tanta lucha, tanta sangre? ¿Por qué? Bueno, todo eso tiene que ver. Pero le voy a dar dos razones. Muchos de nosotros creemos que la obra de Cristo, todo dependía exclusivamente de redimir el pecado del ser humano, pero era más que esto. Hubo dos razones particulares. La primera, Jesús la dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice? Juan 14, 6, ¿qué dice? Es uno de los textos más importantes de la Biblia. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Escúchelo. Y nadie viene al Padre si no es que por mí. Ahora, miren lo que dice, papi, colócame ahí, hija. Colócame Juan 17, 3, creo que es. Juan 17, 3. Este texto es hermoso. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál era el propósito, primer propósito de Cristo? ¿Cuál era? Retornarnos al Padre. Reconciliarnos con el Padre. Volvernos a llevar al Padre. Ahora, el segundo propósito de Cristo, ¿cuál era? Este es importante que usted lo entienda. El segundo propósito de Cristo era conectarnos, escúchelo, conectarnos con el propósito eterno de Dios para todos nosotros. Por favor, entiéndame esto. Conectarnos con el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros pensamos que el proyecto de Cristo empezó en la cruz con nosotros. Escúchelo. La gente cree que toda la obra del creyente empezó desde la cruz del Calvario. Pero Efesios capítulo 1, versículo, a ver qué es esto, ¿dónde está? Versículo 4. Miren lo que dice. Escuchen. Según nos escogió en él después de que Cristo murió en la cruz. Oiga. Había un diseño con usted desde antes que el hombre cayera. ¿Me entiende? ¿O no me entiende? Antes de que Adán cayera, había un propósito eterno con nosotros. Cuando Cristo vino, Él vino a conectarnos con el propósito eterno. ¿Saben ustedes cómo yo me imagino esto? Es como cuando usted va para carretera, escúchelo, va por carretera para Cali. Y pasando el peaje, el carro se pincha. Usted despincha el carro. ¿Y qué hace? Esto fue lo que hizo Cristo. Cristo quitó el impedimento. ¿El impedimento cuál era? La caída. Pero todos nosotros tenemos un propósito. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? A ver, piénselo. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál será? Dígame algo. Diga. Ah, bueno, bien. ¿Otra cosa? Sí, más o menos. ¿Ah? Escúchelo. El único propósito que tenemos está ahí en Efesios capítulo 3. Bueno, hay muchos textos. Efesios 3, creo que es en el versículo... Efesios 4, hija. Efesios 4, versículo 13. Miren lo que dice. Efesios 4 dice... Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de... El propósito del Padre con usted y conmigo desde la eternidad es que usted y yo seamos ¿cómo? Dígale que está al lado suyo. Su misión es ser como Cristo. ¿A cuánto les gusta eso? Nuestra misión es ser como... Hermano, escúchalo. Que te parezcas a Cristo. Que hables como Cristo. Que vivas como Cristo. Que tengas la mente de Cristo. La mirada de Cristo. El hablar de Cristo. Que en todo tu ser te parezcas a Él. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y ya me devuelvo a Mateo. Ya me devuelvo a Mateo. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis incompletos en él. Oh, escúchenlo. ¿Estamos qué? En Cristo estamos completos. Oh, entonces, desde la eternidad se trazó algo. El modelo a seguir sería Cristo. El pecado detuvo el diseño. Cuando Cristo viene, Cristo necesita quitar el impedimento para que usted y yo caminemos al propósito, es parecernos a Cristo y conectarnos con el Padre. Ahora vuelvo a Mateo. Vamos a Mateo. Aquí es donde viene lo bueno. El gran problema de nosotros generalmente es que uno, o ignoramos el propósito, o dos, o no nos queremos conectar con el propósito eterno. Y a mí me fascina el texto, por favor. Jesús la tiene clara. Jesús sabe en su interior que los 30 primeros años de su vida estuvo en el anonimato y a él no le importó eso. Jesús sabía que los primeros 30 años de su vida eran parte de una formación en la tierra. ¿Por qué? Porque nadie podía ejercer un ministerio menor de edad. Y los 30 años era la edad perfecta. A los 30 años empieza el ministerio de Cristo. Y cuando se estaban cumpliendo el tiempo predestinado por Dios para la cruz, Jesús le dice a los discípulos: muchachos, llegó la hora. Los apóstoles le dicen: ¿la hora de qué? Jesús le dijo: llegó la hora de que vayamos a Jerusalén. Los apóstoles le dicen: Señor, ¿usted sabe lo que está pasando en Jerusalén? Nos quieren linchar. Y Pedro dijo: tenemos que ir porque yo tengo que padecer mucho del sacerdote, de los fariseos, de los ancianos y de los escribas. Y después de mi sufrimiento tendré que morir. Pero después de mi muerte, ¿yo voy a qué? A resucitar. Cuando Jesús dijo eso, los apóstoles se angustiaron. Y aparece Pedro y dice: no, no, no. Señor, no se te ocurra. No hable eso. Señor, no, no, no, no, no. Toco madera. No, Señor. O sea, eso no le puede pasar a usted. Y Jesús se voltea a mirar a Pedro y le dice: Pedro, apártate de mí. Porque me eres tropiezo. Porque yo tengo un propósito. Y tú no puedes ser enemigo del propósito que Dios tiene conmigo. No es lo que tú quieras, es lo que papá quiere. Y cuando yo estaba leyendo este texto, yo me estremecí. ¿Por qué? Porque yo entendí dos cosas. Uno, entendí que sutilmente hay cosas alrededor de tu vida que te pueden desconectar del propósito. ¿Cuál es el propósito? Que te parezcas a Cristo. Oye, el propósito en la tierra no es que tengas plata. Tu propósito en la tierra no es que seas famoso. Tu propósito en la tierra no es que seas el más popular. Escúchelo, el único propósito que tienes en la tierra es que te parezcas a Cristo. Lo demás serán arandelas, pero la realidad para lo cual fuiste llamado es que Cristo quiere que te parezcas a Él. Que seas como Él, que respires, que camines y que vivas como Cristo. Pero algo se va a atravesar en tu vida para que tú no te conectes con el propósito eterno. Y este texto, este bendito texto, me parece impresionante. Y en esta noche quiero detenerme para enseñarte algo. ¿Cuáles son los enemigos del propósito? ¿Cuáles son aquellas cosas que se van a atravesar en tu vida para que tú te desconectes de lo que Dios quiere contigo? Porque el Señor sabe, escúchalo, que tú, cuando te parezcas y camines en Cristo, cuando tú camines conectado en Cristo, cuando tú camines abrazado a Cristo, todo te va a ir bien. Porque Jesús dijo: cuando te separes de mí, te va a ir mal. Porque separado de mí, nada. Dígale que está al lado suyo, nada podrá. Sin Cristo no se puede. Y el enemigo lo sabe. Satanás sabe que la mejor manera de robar en tu vida el diseño, escúchalo, es desconectándote del propósito. Y te voy a hablar primeramente de cuatro enemigos del propósito de Dios. Por favor, versículo 21. póngale cuidado. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, ¿a quién? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Niños, escúchelo. El primer enemigo del propósito de Dios es este. Es ignorar lo que el Señor va a hacer contigo. El primer enemigo del propósito, ¿sabe cómo se llama? Ignorancia. ¿Cómo se llama? El primer enemigo del propósito se llama ignorancia. Pero sabe a mí que me impresiona, por favor, mire bien el texto. ¿A quién le contó Jesús su propósito? Repítalo. ¿A quién le contó Jesús su propósito? Solamente sus discípulos conocerán el diseño. Escuchen. Solamente los que caminan con Él. Solamente los que viven en Él. Solamente los que día a día caminan en su palabra, caminan en Él, en entendimiento de Cristo. Solo los que pueden caminar en Él podrán oír su propósito. El problema de muchas personas es que no conocen el diseño, no conocen el propósito. ¿Por qué? Porque no se han detenido a escuchar la voz de Dios. Porque no se han detenido a oír qué es lo que el Señor quiere hacer con ellos. Escúchalo. Y si tú no pasas tiempo con Él, si tú no pasas tiempo en el secreto, si tú no aprendes a escuchar la voz del Señor, muchas voces vas a oír. Y quizás muchas de las voces que oigas no son las voces que Dios tiene para ti. Solamente los que determinan ser sus discípulos podrán caminar en su propósito. Pero el versículo 22, a mí me parece impresionante. Por favor, Jesús acaba de decirles: muchachos, tengo que morir, porque yo vine a morir, yo vine a padecer, vine a resucitar. Y de pronto se levanta Pedro, mire lo que dice Pedro, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Saben ustedes yo cómo me imagino esto? Imagínense la escena. Escuche. Pedro le dice: Señor Jesús, yo sé que usted tiene mucha unción, yo sé que es un gran maestro, pero te quiero hablar desde la voz de la experiencia. Yo soy mayor que tú, Jesús. Y quiero que entiendas que lo que estás pensando es equivocado. ¿Sabe a mí qué me impresiona de esto? ¿Sabe cuál es el enemigo para el propósito de Dios en tu vida? Creer, oiga, que nuestros planes son mejores. Pedro le dice: No, yo te tengo otro plan. El otro plan que te tengo es que no mueras. El otro plan que te tengo es que tomemos esto por la fuerza. Yo soy experto arrancando orejas. Yo soy experto haciendo las cosas a la otra manera. ¿Por qué, Jesús, no te retractas de la cruz? ¿Por qué no te retractas de morir? Y buscamos otro camino para que se cumpla la verdad. ¿Saben por qué? Porque algunos de nosotros creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Algunos de nosotros creemos que tenemos mejores, más experiencia que Dios, que podemos hacer las cosas mejor que Dios y que mis decisiones son mejores que las de Dios. La arrogancia de algunos, la ignorancia de otros, la prepotencia de algunos otros los llevan a creer que tus planes son mejores que los planes de Dios. Y el enemigo te hace creer que como vas, vas bien. Porque tú dices, yo soy un experto. Escúchelo, Pedro, yo soy un experto. Porque a mí me impresiona el versículo 22, como le dice, escúchelo, le sacó aparte y comenzó a ¿qué? ¿Sabe qué significa reconvenirle? A regañarle, a exhortarlo y a decirle, Jesús, estás equivocado. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos creído que lo que Dios está haciendo es un error? ¿Y cuántos de nosotros hemos querido meter la mano diciéndole a Dios, las cosas no son como tú quieres, las cosas son por aquí? ¿Sabe qué ha demostrado la Biblia? ¿Sabe qué ha demostrado la historia? Que cada vez que metemos la mano, nos estrellamos. Que cada vez que nosotros nos desviamos del propósito, terminamos mal. Que cada vez que nosotros creemos que tenemos el control de las cosas, todo termina completamente mal. ¿Sabe usted qué necesita Dios para que la vida de una persona cambie? Un instante. Escúchalo. Solo un instante necesita Dios para que la vida de una persona cambie. Escúchalo. En un instante, riquezas se pierden. En un instante, familia se pierde. En un instante, salud se pierde. En un instante, vida se pierde. Y cuando nosotros creemos que nuestros planes son mejores que Dios, estamos tratando de desafiar a Dios. Y tú tienes que entender que tú fuiste llamado para ser como Cristo. Y ningún otro plan es mejor que ese. Ningún otro plan puede reemplazar ese plan. Tú podrás tener muchos planes, muchos propósitos, escúchalo, pero solo y todos los tienes que alinear al propósito de Cristo. Sigo leyendo el texto, versículo 22, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, ¿qué? Porque me eres. Escúchalo, el tercer enemigo del propósito de Dios en nosotros es este, permitir que el enemigo nos haga tropezar. Pedro no era el diablo, pero Pedro se dejó usar por el diablo. Pedro no estaba endemoniado, pero Satanás tomó partida de las actitudes de Pedro, escúchelo, y lo encauzó equivocadamente. Cuando el enemigo te saca del propósito, cuando te hace tropezar en algo que no es el plan de Dios para tu vida. Cuando terminas cayendo, cuando terminas equivocándote, cuando terminas fallando, cuando terminas estrellándote, escúchalo, debes entender que algo está pasando en tu vida que te está desconectando del propósito eterno de Dios. ¿Cómo es posible que este Pedro, escúchelo, el mismo que horas atrás había dicho esta frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora esté prestando su mente, sus palabras y sus sentimientos para que el enemigo los gobierne? Porque nosotros en cualquier momento le podemos abrir puertas al enemigo. Con decisiones, con situaciones, con emociones, con sentimientos, el enemigo puede ganar ventaja en nosotros y desconectarnos del propósito. Y déjame decirte que esto es sutil, porque Pedro no sabía lo que estaba pasando, pero Pedro estaba haciendo obstáculo al diseño de Dios y al diseño de Cristo en la tierra. Tres enemigos: la ignorancia, segundo enemigo, cambiar los planes, tercer enemigo, permitir que el enemigo gobierne mi vida, y el cuarto enemigo, este es violento, versículo 23, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿qué? Sino en las de los hombres. ¿Sabe cuál es el cuarto enemigo del propósito de Dios en nosotros? Colocar la vista en el lugar incorrecto. Colocar la vista en personas incorrectas. Colocar la vista en negocios incorrectos. Colocar la vista en proyectos incorrectos. Colocar la vista en personas por encima de Dios. Creer que alguien puede traer tu felicidad. Creer que alguien puede cambiar tu vida. Creer que alguien es el secreto de tu existencia. Escúchalo. Cuando tú colocas los ojos en alguien y dependes de alguien y amas más a este alguien que al Dios que tiene un propósito contigo, terminas desconectado del propósito de Dios. Y cuando tú te sales del propósito de Dios, lo más probable es que vas a terminar mal. Y Pedro, sin querer queriendo, estaba tratando de sacar a Cristo del propósito, pero Cristo no permitió que el enemigo lo sacara. Repaso. Cuatro cosas te van a querer sacar de propósito. Uno, ignorar lo que Dios tiene contigo. Dos, creer que tus planes son mejores que los planes de Dios. Tres, permitir que el enemigo te haga tropezar. Y cuatro, colocar la vista en el lugar incorrecto. Nada iba a desenfocar a Cristo de lo que iba a hacer. Pero Cristo hace una aseveración extraordinaria. Ese versículo 24 es un texto extraordinario, porque en el versículo 24 se determina, escúchelo, cómo yo, Josué, cómo usted debería conectarse al propósito de Dios. Por favor, lea conmigo el versículo 24. Entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? ¿A quiénes les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? ¿Cuántos quieren caminar el propósito de Dios? Te voy a dar el secreto. Secreto para conectarse al propósito. Versículo 24, la primera parte, mire. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, lo primero que tienes que hacer es esto. Oye lo que Jesús está diciendo. En los momentos de incertidumbre, hijos, en los momentos de lucha, en los momentos de desierto, en los momentos de crisis, tenemos la tendencia a escuchar muchas voces, tenemos la tendencia a ver a muchos lugares, tenemos la tendencia a confiar en mucha gente. Pero Jesús habló y Jesús le dijo a sus discípulos. Vuelvo al primer principio. Solamente aquellos que aprenden a oír la dirección de Cristo podrán conectarse al propósito. ¿Sabe qué te va a demandar esto? Quietud. ¿Sabe qué te va a demandar esto? Pasar tiempo con Él. ¿Sabe qué te va a demandar esto? Abrir la palabra. ¿Cuántos quisieran una palabra profética? Levante la mano. Lea la Biblia. Dígale al que está al lado suyo, si quiere profecía, lea la Biblia. Porque la palabra profética, la mejor palabra profética es la propia Biblia. Y Dios ahí te va a dar dirección. Entonces, ¿cómo te conectas al diseño de Dios? Primero, aprende a oír lo que Jesús está diciendo. Lo segundo, a mí me fascina esta parte, porque me parece extraordinaria la sabiduría de Jesús. Mira el versículo 24. Dijo a sus discípulos, si alguno quiere, repita conmigo, si alguno quiere. Otra vez, repítalo. Si alguno quiere. ¿Sabe usted cómo se conecta al propósito de Dios? Es necesario que usted quiera conectarse. Él nunca te va a forzar. Pero Él sabe que te va a ir mal. Porque el Señor quiere que tú lo busques por amor. El Señor quiere que tú te acerques por amor. El Señor quiere que tú te consagres por amor. El Señor quiere que tú te acerques a Él como una determinación y una decisión propia. Por eso nosotros no practicamos una religión, porque la religión es una práctica heredada por los familiares, por nuestros antepasados. Por eso nosotros creemos en que la obra de Cristo es un encuentro entre Dios y el hombre, y se toma una determinación de seguirle, de consagrarse, de buscarlo. Pero para poder conectarme con el propósito, yo debo tomar la decisión y decir: yo quiero seguirte. Usted dirá: pastor, es lo más obvio. Créame que no, porque hay gente que, aunque conoce el propósito, no quiere seguirlo, no quiere obedecerlo y no quiere caminar en él. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere, mire, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora viene el tercer secreto, es este. Mire, niéguese. El tercer secreto es este, para poderse conectar al propósito, es negarme a lo que quiero por hacer lo que Él quiere. Extraordinario. ¿Qué hay que hacer? Negarme a lo que quiero por hacer lo que Él quiere. La negación te va a demandar renunciar a cosas que tú has amado, pero con el tiempo te das cuenta que aquello que tú has amado no es el propósito de Dios. Vas a tener que renunciar a cosas que tú has planificado. Tú dices: es que yo siempre quise ser paracaidista. Es que yo siempre quise ser astronauta. Es que yo siempre quise ser bombero. Está bien, escúchalo. Pero hay un propósito más grande: es que seas como Cristo. Y a veces, escúchalo, para parecerte a Cristo, tendrás que negarte a ti mismo. Tendrás, hermano mío, que renunciar, tendrás que abandonar. ¿Por qué? Porque es negarme a lo que quiero por hacer lo que Él quiere. Y Jesús dio ejemplo de esto. Jesús dijo esto: que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús ahí? Él dice: Señor, yo sé que tu voluntad para mí hoy me va a hacer sufrir. Yo sé que me va a doler. Yo sé que voy a padecer. Yo sé que quizás va a ser duro, pero sé que después de esto veré tu gloria y seré glorificado. Nunca verás la gloria de Dios a menos que te niegues a ti mismo. Y después Jesús le dice: no solamente hay que negarse, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significaba la cruz? ¿Qué significaba la cruz? Muerte. ¿Saben lo segundo, lo cuarto que tienes que hacer para conectarte al propósito? Es morir a ti para que Cristo viva en ti. Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué? Le hago una pregunta: ¿qué siente un muerto? ¿Qué piensa un muerto? ¿Qué decide un muerto? Alguien puede decir: pastor, el día que yo me muera, por favor, cánteme tal canción. No, no, déjenos que nosotros decidimos. Usted ya está muerto. Ya usted está muerto. Porque hay gente que aún de muerto quiere seguir haciendo de las suyas. No, ya se murió. Pero hay algo que tiene que pasar en nosotros, hijos lindos. Nunca podremos conectarnos a Cristo a menos que cada uno de nosotros tome ¿qué? El día que tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te estaba santificando, te estaba limpiando, pero al lado tuyo había un ángel tomándote una medida de aquí al piso. Y tú le preguntaste: ¿y eso qué es? El ángel te iba a decir: estoy tomando la medida de tu cruz. Porque seguir a Cristo te va a demandar muerte. Vas a morir a cosas que amas. Vas a morir a gente que amas. Vas a morir a situaciones que amas. Porque la única manera de conectarte con el propósito es muriendo. Pero ¿sabes por qué? Porque el que muere será resucitado. Y el que es resucitado es glorificado. El propósito de Dios para tu vida va a demandar, primero, que lo oigas. Segundo, que quieras. Tercero, que te niegues. Cuarto, que mueras. Y quinto, que le obedezcas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y ¿qué? Seguir a Jesús te va a demandar obediencia. Y la obediencia a Jesús te va a demandar, hermano mío, abandono. Te va a demandar persistencia. Te va a demandar, hermano mío, sacrificios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere para ti es que tú seas como Él. Yo te hago una pregunta. ¿Qué te apartó del propósito? ¿Qué te apartó del diseño? ¿Qué te sacó de lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué permitimos que el enemigo nos ganara terreno y nos desconectara del diseño de Dios? Si el Señor en esta noche te preguntara y te dijera: para que te conectes a mí nuevamente, tienes que negarte, tienes que morir y tienes que seguirme. Te hago dos preguntas. ¿A qué o a quién te tienes que negar? ¿A qué o a quién tienes que morir? Porque hasta que estas dos cosas no pasen en tu vida, vas a estar desconectado del propósito. Y vivir la vida sin propósito, hermano mío, es como montarse en un bus y no saber para dónde voy. El único propósito de nuestra vida es Cristo. Si yo te preguntara en esta noche, ¿a qué tienes que morir? ¿A quién te tienes que negar hoy? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué tienes que renunciar en tu vida? ¿Qué cosas tienes que dejar? Yo creo que este es un tiempo, hermano mío, porque es un tiempo de preparación para la semana que viene. Jesús dijo: voy a padecer, voy a morir. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario de la muerte? Que el que muere en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucita. El que muere en Cristo resucita. Y el Señor anhela que tú y yo muramos. ¿Saben por qué? Porque hay una resurrección de uno mejor en mí que Él quiere levantar. Una mejor persona quiere levantar Dios en ti. Un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor empresario, un mejor proyecto de vida. Dios quiere levantar algo mejor. Pero para esto se requiere... ¿Se requiere? ¿Sabe cómo debemos estar llamado este sermón? Bienvenido a tu sepelio. Bienvenido a tu sepelio. Porque en esta noche el Señor nos trajo a este lugar. ¿A qué? A morir. Quiero invitarlo por un instante, por favor. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos. El que quiera venir en pos de mí, te hago una pregunta. ¿Quieres venir hoy a Cristo? ¿Quieres venir hoy a Él? Te hago una pregunta. ¿No estás cansado de caminar lejos de Dios? ¿No estás cansado de ir en contravía del Rey? El Señor en esta noche te llama y te dice: ¿no quieres volver a casa? ¿No quieres volver a tu diseño? ¿No quieres volver a tu propósito? Hoy la cruz de Cristo está nuevamente abierta para ti. Porque creo que esa es una noche para que te reconcilies con papá. Si alguno quiere venir en pos de mí, pero para que vengas a Cristo, Él te va a demandar hoy que te niegues, que renuncies, que abandones, que mueras. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a abandonar por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Quiero invitarte en esta noche que durante los próximos 2 minutos va a ser un tiempo entre Dios y tú. Y vas a empezar a entregar en tu vida aquello a lo cual tú sabes que necesitas morir. Puede ser algo o puede ser alguien. Hay un tiempo en el que Dios hoy empieza a trabajar en tu corazón. Porque el Señor te dice en esta noche: hay una vida mejor para ti. El Señor te dice en esta noche: hay un diseño mejor. El Señor te dice en esta noche: hay un mañana mejor. El Señor quiere cambiar por completo el destino de tu vida. No quiere cambiar. Hay cosas que tú amas, pero no son lo que Dios quiere para ti. Y tú me dirás: pastor, es que me duele, me cuesta. Es cierto. Pero lo que no sueltes hoy te matará mañana. Lo que no renuncies hoy te destruirá mañana. Entrégalo. Entrégalo. Porque aunque tú creas que es hermoso y que vale la pena, escúchalo, lo que Dios tiene para ti es mejor. Porque hay un propósito desde la eternidad contigo. Dios planificó un diseño contigo. Dios tiene un propósito desde antes que el mundo fuera creado. Dios lo planificó para ti. Pero para que ese propósito se cumpla, debes morir, debo morir. Tenemos que renunciar, tenemos que dejar. Y hoy decirle a Cristo: yo tomo la cruz. Y yo determino morir contigo en esa cruz. Porque yo quiero resucitar, Señor, en una nueva criatura, en una nueva creación. Porque yo quiero parecerme a ti, porque yo quiero ser como tú. Entrégale al Señor en esta noche eso que tú sabes que tienes que entregar. Padre, en esta noche hemos venido a este lugar a morir. Queremos colocar delante de ti sueños, anhelos, pensamientos, personas, circunstancias, Dios. Colocamos en esta noche delante de ti, papá precioso, todo aquello que de una u otra manera se ha interpuesto entre tú y yo, Señor amado. Todas aquellas cosas, Señor, que nos ha robado el diseño original. En esta noche, papá, yo lo quebranto y determino en Cristo Jesús, Señor, operar y vivir bajo el diseño original. Hoy me conecto a tu propósito. Hoy determino, Señor, parecerme a Jesús. Dígale al Señor en esta noche, yo me quiero parecer a Cristo. Espíritu Santo, forma en nosotros tu carácter. Espíritu Santo, forma en nosotros tu diseño. Espíritu Santo, queremos ser como tú. Queremos vivir como tú, queremos actuar como tú. Queremos movernos en esta noche de una manera poderosa, Dios, porque tú eres extraordinario, porque tú eres real. Te doy gracias, Señor, por todo. Y hoy entregamos, Señor, este lugar delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han visto un muerto hablar? Mira al que está al lado suyo. Es un muerto que habla.